¿Cómo andás, Servando? Hola. Hola, Servando, ¿me escuchás? Sí, Javier, ahí te escucho. Bueno, una alegría inmensa, ¿no?, por esta clasificación a semifinales, Servando. Sí, la verdad que sí, muy trabajada, muy sufrida. Mitre es un... No descubro nada con decirlo, un equipo enorme que vino con toda su jerarquía a nuestra cancha, se nos puso en ventaja y después fue cuesta arriba nosotros, gracias a Dios en los minutos finales pudimos convertir y nos quedamos con la clasificación. Yo hablaba con los chicos muy jóvenes que tenemos en nuestra primera, en la charla ante el partido, que este equipo mordió barro muchas veces, se quedó ahí en la puerta, expectante de una clasificación, y ahora estábamos convencidos que íbamos por algo grande y lo pudimos conseguir con chicos 2002, 2001, en el banco algunos 2000, acompañando al equipo de primera, y ese fruto del trabajo de todas las categorías que están acá y que nos está dando alegría en el plantel superior. Decime la campaña de este agricultor de la primer fecha hasta hoy, Cervantes. Y nosotros arrancamos de local ganando 2-1 con Defensores, después derrotamos 3-0 a Paraná de visitantes, empatamos con Pepe acá en condición de local 2-2, le ganamos 3-1 a Rivadavia, bueno, y hoy tuvimos la suerte de ganarle a Mitre 2-1 acá también, 4 triunfos y un empate. Bueno, ha hecho un trabajo grande de división inferior de hace muchos años. Bueno, este es el fruto de eso, ¿no, Cervantes? Sí, por supuesto, es fruto del trabajo que se viene haciendo ya desde años acá en el club, la conciencia que han tomado los técnicos de formar jugadores con proyección para la primera de nuestro pueblo, y por supuesto, una alegría enorme que eso ahora se pueda traducir en logros, en meterse en una semifinal entre los 4 mejores equipos de la Liga de San Pedro, que no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa, es un torneo duro, el de la Liga Sanpedrina, y bueno, hablábamos la otra vez del tema de lo social y todo eso, pero ahora viene Banfield, por lo que Banfield es un equipo que ya ha tenido cosas, pero bueno, ¿qué esperas de tu equipo? Bueno, nosotros completamente ilusionados, sabemos que los 4 que quedan ahora son rivales, son los mejores de la liga, por algo se ubican en esta posición, y todos los partidos, ojalá nos toque jugar los dos últimos, semifinal y la final, van a ser tanto o más duro que el de hoy, pero bueno, trataremos de estar a la altura de las circunstancias. El primer objetivo era clasificar, que hoy se logró, y ahora, digamos, tenemos abierta la puerta para poder soñar con algo grande y darle una alegría a nuestro pueblo que nos sigue todos los años. Bueno, Servando, gracias por la comunicación, felicitaciones, y bueno, este triunfo, y ya mañana pensar ya en la semifinal, ¿no? Sí, ya mañana ponerse a trabajar pensando en lo que se viene, y ojalá podamos festejar el domingo próximo, no sabemos dónde nos va a tocar, pero ojalá nos toque festejar, y si no es así, bueno, por supuesto agradecido al grupo de jugadores que está con nosotros y que también se porta. Bueno, mucha suerte, y bueno, el domingo vamos a estar ahí llamándote por un buen resultado, no importa, ¿eh? Así que nos vemos, Servando. Gracias, Javier, por la comunicación, y bueno, va a ser un gusto charlar con vos, como siempre. Hasta luego, Cervantes. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con una persona que hace varios años. Bueno, si tratamos de lo que pensamos de sacar que chico de la calle con el deporte, y ahí en Gobernador Castro, uno es Cervantes Díaz, un trabajo social, no solamente llevándolo a entrenar a los chicos, sino hay muchos chicos, hace poco momento, muchos chicos de la localidad salieron de ahí, y bueno, algunos estaban jugando en México, otros jugaron en News All Boys, en la primera News All Boys, y eso se nota en un trabajo social, a donde Todavía falta más ayuda del Estado y yo creo que tiene que haber para estas localidades que están sufriendo, que viven del campo, ¿no? Y están sufriendo lo que se viene ahora, el recorte de la fruta y muchas cosas. Así que el deporte es una salida, y uno de los hombres, igual que el presidente y otras personas que más que trabajan ahí en Gobernador Castro, en Agricultores Fútbol Club, están haciendo un trabajo espectacular con los chicos. Así que vamos a un tema musical y después ya volvemos con los resultados, vemos a ver si podemos hacer un encoso y ya nos estamos despidiendo.